voy a trobarte, compadre, trobar buenas y malucas. Y si no me paras bolas, sos un pobre y güey que no me gustó. No trobas con disimulo, es mejor que te agaches pa' que te den por el... Cuidadito pues, compadre, usted ya no me respeta. Usted cuando abre la boca es pa' que yo se lo... Mejor dicho, compadrito, usted a mí no me raja. Usted en vez de trobar, mejor hágasela. Para eso fue que vine, voy a trobarle seguido. A mí no me va rajando por ahí cualquier mal. ¿Para qué me dices eso? Si yo soy un gran señor. En cambio usted, compadrito, pa' mí es un pobre. No sigan trobando así, porque resultan peleando. Y mejor dejen de hablar y me lo siguen. Arránquele a la otra pues, compadre, a ver. Ahí le voy con la segundita, compadre. Segundita, la traje de Támesis, Palermo y Bolombolo. Huepaje fue que gritaste y fue un grito de alegría. Y era que estabas gozando cuando trotelo. Mentira, no me asustes, pa' trobar yo tengo fama. Porque no me hace un favor y se agacha y me lo... Lo que acabas de decir es pa' romperte la jeta. Pero más bien busque un burro, Muñoz, pa' que te lo... Me trataste de asustar, que lo que te pasa aquí, que mejor te vas a buscar un perro pa' que te... Picado vas a quedar y ya no me haces cosquillas. Y me vas a hacer sacar ligerito la peinilla. Ya mismito cuando quieras voy a sacar mis tres rayas, porque te voy a quebrar ya mismito la papaya. Se los dije, compañeros, que no siguieran trobando. Ya sacaron la peinilla y resultaron peleando.